Prometo no ser parte del club de los 27. Día 2, no lo necesito, estoy de puta madre. Antes de que se acabe este mundo intentaré ser un hombre como mi padre. Nunca es demasiado tarde. Tiempo, el tiempo, el final, todo se sabe. Yo tiemblo, tiemblo de pensar que somos grandes. Producto de mi paranoia, mi manía persecutoria es un escudo para tantos ignorantes. Luchado con gigantes, muchos de ellos fue por cao. Me tentó una damisela, viento a toda vela. ¿Cuántos marineros habrán naufragado por la balada de aquella sirena? Intentaré mirar hacia otro lado cuando saben que no sin ella. Esa estrella que nos llega en colecciones de días nublados. Carpe diem, vivo la vida a mi manera. LH es un caballo desbocado en busca de su quimera. ¿Por qué te empeñas en poner la chispa que prende la llama de un rap que está hecho de cera? Esta moda pasajera vive de ocupa mi alma. Y estas son mis armas hasta el día en que me muera. Dime aunque sea en un descuido que todo lo conseguido no ha merecido la pena. Que no sirvió de nada este tema. Me quedo tocado y hundido. Me quema. Ayúdame a sacar la barca, se ha secado el río. Después de tantos días ya no hay nada que me frena. A matar la asusta y perderme tu estribillo. No vi llover, me despido hasta primavera y volveré. Tonto de ti de haber creído que Getafe en el olvido, porque haremos que se vea. Lo diga en el mapa de Peapa. 2012, arte, libertad y honor, mi lema. Por si acaso se olvidaban, LH está de vuelta. De Getafe a Madrid ya siempre nos tendrán en cuenta. Y van abriéndose paso por tu ciudad. Adictos a los vicios y a la hierba nuestro clan. Han pasado ya 2 años, estuvimos en letargo. Ocurrió tanto en mi vida que es difícil de explicarlo. Aparte de encontrarme luchando en mi habitación con la musa que se atreve a robarme la inspiración. Estuvimos en cruzadas por ciudades de toda España, grabando nuestro nombre en el fondo de sus entrañas. Pasamos tanto tiempo pensando en la disciplina que todos ya sabéis por fin. Esta es mi rutina, con la única misión de hacer buen rap por escenarios. Peleamos cada día por ir construyendo barrio. Mi diario son las letras que retratan mis vivencias. Podría morir ahogado si no tuviera paciencia. He nado contracorriente con un boli entre los dientes. Pude ver que tu CD lo devolvieron en tu frente. Detente si compites buscando aquí la victoria. Nuestra forma de hacer arte, el que no la ama la odia. Sois como el capitán que huye del barco antes de hundirse, dejando la concordia a la orilla sin despedirse. Cobardes en el rap como en el resto de la vida. Les ahogaría en su champán y naves de cerveza fría. Por mucho que lo intente nadie puede controlarme. Si me pierdo con la soledad trato de encontrar. Soy un loco en cada texto, un suicida sin salida que nunca busca pretextos. Tengo un mundo entre las manos, un grupo junto a mi hermano que es muy superior al resto. Ensamble con un sample de la Amy de arquitecto, dando forma al tentempié de nuestro próximo proyecto. Hecho con amor próximamente, arte, libertad y honor. La capital del sur sabe de qué estoy hablando. Getafe ya lo sabe. 2012, la capital del sur sabe de qué estoy hablando. Getafe ya lo sabe, sabe. Arte, libertad y honor. La capital del sur sabe de qué estoy hablando. Getafe ya lo sabe. 2012, la capital del sur sabe de qué estoy hablando. Getafe ya lo sabe, sabe. Arte, libertad y honor.